sola, frente al mar me encuentro sola, cantándole a la noche y a las estrellas. Dime, amiga luna, ¿por qué uno da y no recibe nada? Viento, ¿cómo enfrías tú mi cuerpo? Y a nadie lo calentará jamás. Él se ha llevado todo, deseo y esperanza en el amor. En mi soledad trato de olvidar que él llegó a ser alguien, alguien al que amé, a quien me entregué como nunca nadie. En mi soledad ya no queda más que una sola idea, que ese amor murió y los recuerdos se los lleva la marea. Siempre ocurre a mi edad. Fue un amor relámpago que me acercó a ti. Eres mi principio, mi final, el infierno, el cielo y todo lo demás. Con un beso tímido te di mi corazón. Fuego contra fuego es amar. No escapar, donde nadie oye mi voz, allí te espero yo. Fuego contra fuego es amar, y no lo podemos evitar. No le busco explicación, de nada, una cosa de nada. Cuando pienso en ti de madrugada, el insomnio me sabe bien, pues aún huele a ti mi almohada. Y es que contigo yo soy feliz, anhelada. Junto a mí, amor de todos los días, te regalo mi canción, pues le hace falta tu armonía a mí y a mi corazón. Ven junto a mí, inventarás tú los días.

Thank you.